Nambul Café, viajera de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni Nagmapumeu, Huelupetu Calfuñey Tahuenumapu, Petumoñelein. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Huayuntumapu, Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichihueu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré, ya a lo lejos estaba el desierto. ¿Qué tal? Mari Mari Compu Che, Mari Mari Compu Wenei, Compu Lamien, Compu Peñi, Compu Camol Funche, Lelbun Mapumeu. A todos nuestros hermanos. Mari Mari, esto es Nambul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Feleita a ti, a todos nuestros hermanos y hermanas del valle, a nuestros amigos, a todos los no mapuche, a los mapuche, a todos los habitantes del Gualmapu, el territorio histórico del pueblo mapuche. Y desde San Pedro, Córdoba, en el Valle de la Sierra, desde la 107.9, transmitimos Nambul Café en esta FM Sierras. Recuerden que pueden escucharnos a través de nuestro blog, también vía online para la gente que escucha fuera del territorio de la actual Argentina, en fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y comenzamos este programa recordando nuevamente que es un agosto marcado por las muertes, por los asesinatos de muchos de nuestros hermanos y hermanas del pueblo mapuche, de los jóvenes que también solidarizan con la causa mapuche. Y recordamos a nuestra Lamien Macarena Valdés, a Santiago Maldonado, a Rodrigo Melinao, a Jaime Mendoza Collío, en un agosto, como decimos, teñido de banderas negras, de banderas de conmemoración, pero también de banderas de lucha, de la no resignación, de que seguimos adelante y de que esas vidas que ahora están en la Huenumapu, en el cielo, siguen estando presentes para nosotros y son una luz para el camino que tiene estos tropiezos, estos golpes duros, pero que nos va enseñando para ser cada día más fuertes y permanecer en el camino de un pueblo que busca reconstruirse y busca seguir viviendo. Que no desaparezca, que no se extinga nuestra cultura, nuestra manera de vivir como pueblo mapuche, como sociedad, en un Gualmapu en el que hoy día habitan también no mapuches, argentinos, chilenos y otras naciones, en el Gualmapu histórico. Y ahora escuchamos que broten las palabras de Yapú para el maya Andrés, el tío Andrés. Para el tío Andrés le dedicamos este es un mensaje puntual para este tío Andrés Navarrete, de allá de la ciudad de Temuco, en el sur del actual Chile, en el corazón del territorio Nacche, de los mapuches, de los valles, en el Gulumapu, en el actual Chile. Un saludo con mucho Nehuen, mucha fuerza, porque está pasando por un momento muy difícil y siempre lo tenemos en la memoria y en el corazón. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Thank you. pedir lo que nos manda. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene entaconada. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra. Llena a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos manda. Llena a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos manda. Escuchábamos Que brotes las palabras, de Yapu. Que broten las palabras, me equivoqué yo ahí en nuestro resumen de Nampul Café. De Yapu, este grupo de Gulumapu, que siempre ha apoyado la causa mapuche, así que está en nuestro repertorio de canciones y, como les decíamos, dedicado a Andrés Navarrete, el maye de la familia. Y Inalte Kutral Wemeu, Moñele Fui Tain Kuifi Piam, Ka Fantepu Petú Moñelei Tain Sungun. Al lado del fogón vivía nuestra historia y actualmente todavía vive. Feleítati, y así comienza el primer bloque de Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, el Cutralwe, el fogón, cuando compartimos sobre cultura, nuestro Nutram, nuestra conversación sobre la cosmovisión mapuche, nuestro desarrollo social, nuestros gulam, los consejos de los antiguos, y hoy día queremos compartir algo que viene desde muy lejos, al norte del continente, pero que tiene que ver con nosotros, y es el chalín, el saludo de una poeta zapoteca, o sea, de una hermana también indígena del actual México, y su poesía, el rescate de su idioma. Nos contaron de que esta Lamien es lingüista, ha desarrollado su idioma, lo ha rescatado, lo ha perfeccionado y lo transmite a través de su poesía. Y su nombre lo va a compartir Maylen. Paula Ya López. Y escuchamos ahora su chalín, su saludo en su idioma nativo, el zapoteca. Mi programa Nampul Café. Cabenda nevisana mapuche de puel mapu. Nirudo koyam ni mailem laikati diujisti. Benda tu nevisana tu Paula Ya de Guixiro, Oaxaca, México. Saludos a las hermanas y hermanos mapuche de puel mapu que escuchan el programa Nampul Café, en especial a Koyam y Mailem, de su hermana poeta zapoteca Paula Ya López de Guixiro, Oaxaca, México. Shaltumay Lamien Paula Ya López. La saludamos desde acá y le agradecemos su saludo, sus cariños, sus palabras, porque en ese rescate de la lengua se resignifica todo un territorio, toda una cultura, una cosmovisión, una manera de ver el mundo, ¿no es cierto? May. ¿Por qué es tan importante el idioma, Maylen, para conservar la cultura? Es muy importante porque el idioma es como una parte, además de muchas, de una cultura, como es lo de zapoteca, el idioma mapuche, el mapudungún. Y ¿Y qué hay detrás de ese idioma, no es cierto? Que tú, claro, es una parte de nuestro diario vivir porque es la manera de comunicarnos. Pero ¿qué está guardado ahí también? La historia. Está el estraro y todos nuestros antiguos. Están en esa historia oral, ¿no es cierto? Que se transmite de generación en generación. Por eso que el idioma, muchas veces cuando se habla de que se pierde el tiempo en los idiomas de los pueblos originarios, en realidad lo que se está haciendo ahí es perder la oportunidad de rescatar una fracción de la historia de la humanidad tan importante, tan fundamental para construir un futuro. Porque los pueblos que han logrado tener una observación plena de su entorno, de su territorio, de su origen, han guardado en su idioma su manera de ver el mundo y la manera de relacionarse con ese mundo, el mundo que todos habitamos, pero las miradas particulares de los pueblos originarios son una herramienta para el futuro. Por eso ese es uno de los objetivos de Nampulcafe, de compartir con nuestros hermanos Camol Funche, o sea, de la otra sangre, de la sangre no indígena, cuál es la visión de los mapuches y de los pueblos originarios desde lo profundo de su idioma. Si bien hacemos este programa de manera bilingüe, tratamos de que cada palabra mapuche que compartimos se entienda su concepto, porque muchas veces no son solo palabras literales y traducciones literales, sino que son palabras conceptuales, ¿no es cierto?, que engloban todo un grupo de ideas y una manera de andar en el mundo. Por eso que a veces algo que parece tan complejo realmente está lleno de cosas atractivas, y el idioma es en el idioma uno descubre la música, los tiempos de la gente, los tiempos sociales, los tiempos culturales, el andar. Y ese andar social es muy importante para comprender a las otras sociedades diferentes. No se pierde el tiempo con el idioma. Lo único que se logra ahí es conocer lo que el otro ama. Y por eso es su importancia, y por eso que hay que acostumbrar nuestro oído a la diversidad y al canto del otro. Así que vamos a seguir escuchando esas hermosas palabras zapotecas, pero ahora de una manera mucho más bella, porque al principio nuestra hermana nos daba un saludo a Nampulcafe, a nuestro programa en este Cutralwe, pero ahora vamos a compartir lo más profundo que ha hecho ella, que es transmitir sus palabras, pero también a través del canto de su puliu, de su alma, a través de la poesía. Y vamos con el primer poema de nuestra Lamien. Paula Ya López. Nakaba stigen daruna. Soy tumba de la sumisión. Sikatidu ubibiladi, li papa shagiba stube, keri jibe geela, luka alwa igi. Naka sikatimani gishi, kini luka alu sila angarunina. Nakaba stigen daruna. Na angabi nibaze endo. Na angani sado ubila. Na angabi yosho. Na angala yuru kalu. Como pluma suelta, vuelo en el cielo. No le temo a la noche, me enfrento al fuego. Soy como un animal salvaje, que solo a quien le enfrenta quiere. Soy tumba de la sumisión, soy gente desobediente. Soy mar libre, soy viento fuerte, soy tierra rebelde. Y así escuchábamos ese primer poema de nuestra Lamien. Paula Ya López, y aparte, bueno, ella nos comparte la traducción de su idioma, el zapoteca, de esta Lamien de comunidad indígena en el actual México, y nos habla sobre la lucha, sobre la rebeldía, la concepción indígena del entorno, y eso es muy notorio entre el mundo de la poesía. Y nosotros hemos tenido la gracia en nuestra familia con Maylen de tener un poeta. ¿Y cómo se llama ese poeta? El abuelo Anselmo Quilaqueo Curaqueo. Feliz Tati. Y hay una abuelita ahí también que escribe poesía. Ah, la abuela Pati. Patricia Quilaqueo también. Entonces, la poesía, si bien es una herramienta moderna, en el mundo indígena ha sido una herramienta muy fácil de asimilar, ya que siempre en la visión de los pueblos originarios y particularmente en la visión del pueblo mapuche, su idioma es muy poético, es un idioma descriptivo del entorno, de las sensaciones, de los sentimientos, de las fuerzas que uno como persona indígena, y en este caso como persona mapuche, detecta en los lugares, ¿no es cierto?, o percibe en cada lugar de entorno del territorio. Por eso, ¿no es cierto, Mailen?, que cuando uno va a los diferentes lugares de un entorno, de una comunidad, ¿qué es lo que suele hacer cuando llega a esos lugares? Se saludan las comunidades y... ¿Y en los lugares específicos? En los ríos, en los tayencos. Se hace un yeyipún. ¿No es cierto? Se hace un yeyipún, una pequeña oración antes de entrar a esos lugares. Entonces, esa conexión profunda que tiene que ver también con la religiosidad de los mapuches, pero también de todos los pueblos originarios, al llegar a un lugar que no ha sido creado por las manos del hombre, sino por la naturaleza y por las creencias de cada uno de esos pueblos. Y entonces, esa conexión es tan profunda en nuestra sociedad y en las sociedades indígenas que por eso esa sensibilidad tan plena, y por eso que hay una gran cantidad en la actualidad de poetas indígenas. En el caso de la sociedad mapuche, en el Gublumapu, ya desde los años 40, como les nombraba Mailén, nuestro abuelo y su bisabuelo también escribía poesía, y una poesía siempre ligada a nuestra historia de lucha, a nuestros grandes líderes antiguos, a nuestra naturaleza, al territorio, a los ñen, a las fuerzas que dominan esos lugares. Y tenemos una gran diversidad de poetas en la actualidad. Uno muy conocido es Elicura Chihuaylaf, que hemos compartido su poesía, Leonel Yellaf, y muchos otros que acompañan a nuestra gente. Y bueno, y así en el mundo indígena seguimos compartiendo la poesía, y una poesía más de nuestra Lamien Paula Ya López, que escucharemos a continuación. Sola. Naripapa estuve de jibilaa. Sikaripapa tibiulugui ini. Navane. Rinie nenajie. Sikarakalaje. Skenda girutistila. Timani girutirizila. Solitaria vuelo desde que fui liberada. Como vuela un pequeño colibrí. Vivo, hablo y amo. Como yo deseo. Mi alma a nadie le pertenece, porque los animales no se venden. Feleitati, así escuchábamos ese hermoso poema de nuestra Lamien Paula Ya López, una Lamien zapoteca que nos compartió su cariño, su saludo para Nampulcafe, de allá de esas tierras lejanas del Pico Mapu, del continente de la zona norte de nuestro continente, en el actual México. Y Mailén les quiere compartir también las palabras de un poeta mapuche, Elicura Chihuaylaf. Círculo. Somos aprendices en este mundo de lo visible e ignorantes de la energía que nos habita y nos mueve y prosigue. Invisible, su viaje en un círculo que se abre y se cierra en dos puntos que lo unen: su origen y reencuentro en el azul. Feleita a ti. Siempre los poemas de este Peñi, de este hermano, han estado marcados por el azul, porque el azul en el mundo mapuche es el color de la Wenumapu, ¿no es cierto?, de la tierra de arriba, de lo que conocemos como cielo. Pero tiene una importancia, porque así como en la cultura occidental siempre se habla de cuál es mi norte, el norte de una sociedad, el norte de una persona, como su orientación hacia, ¿no es cierto?, una dirección que tiene que ver con lo positivo, con el futuro, con el avance. Y en la cultura mapuche, en vez de ese norte, existe el este, la tierra del sol naciente, el Puelmapu, la tierra donde nace el sol, y el azul, ese azul pleno que uno puede observar en el Gun, en el alba, antes de que salga el sol, cuando se está iluminando el este de el oriente del territorio, ve este azul perfecto, este azul inspirador de la mañana, el momento donde los mapuches hacen su yeyipún, su oración para comenzar un día y para pedir a los antiguos y a las deidades en la Wenumapu, en la tierra de arriba, que las cosas se encaminen bien y que haya que tengamos bienestar en nuestro andar. Por eso que es tan importante el Puelmapu, este territorio de la actual Argentina, donde habitan los mapuche puelche, tiene un significado de gran importancia, porque desde ahí viene ese azul que orienta a los mapuches para un nuevo día, un nuevo amanecer y un nuevo andar. Y ahora, para cerrar este Cutralwe, los dejamos con una canción que les va a compartir Mailan, de Coño Man. Coño de Man. Rap de Piu, rap de Piu, rap de Piu, para no olvidar, a no olvidar, a no olvidar, a no olvidar que somos, que somos, que somos, entender, entender por qué estamos aquí, vamos. Son muchas historias, entre tantas historias, historias que no fueron escritas en ningún libro de historia, y la historia de mi pueblo se ha traducido en la pena, porque la pena y la condena fue alejarse de su tierra. Empiezo, soy un niño de 8 años, la escuela, el colegio, el liceo, pa' mí son extraños, y de antaño aprendí mi lengua de forma oral, al lado del que tal, mi escuela fue mi hogar. Mal me sentí cuando escuché hablar que me tenían que internar para estudiar en otro lugar, lugar obviamente desconocido y temido. Soy un pichiche que ya ha emprendido el viaje, mi madre llora hasta que el sol baje, recordando aquellos días que jugaba en el paisaje de su campo. La extraño tanto, mientras a mí en el colegio me hablan del diablo y los santos. Y espanto sentía cuando me decían que si no hacía lo que yo debía, me iría a una tierra que le llamaban infierno. ¿Cómo entender este terror si recién estoy aprendiendo a pronunciar el español? Las aulas son como jaulas, yo un pichi uñum, compañeros se burlan de mi mapuzungun. Una razón de ofensa hoy día sería mi lengua, pero mis peuma y mi pensar dicen debes mantenerla. Fueron pasando los semestres y me arrastro la corriente, hablo solo español pa' comunicarme con la gente. Gente que al final y al cabo me siguen mirando raro, para ellos sigo siendo el indígena, caesa y palo. Que profundo calo en mi persona, me desmorono hasta que vuelvo a mi tierra, vuelvo a sentir su aroma, y en mi equipaje de vuelta no venía mi idioma. No retomo mi mapuzungún, hoy respondo con un hola, el pentucugún. Racismo y discriminación, historia eterna, por eso Peñilamien callaron su lengua materna. Por eso Peñilamien callaron su lengua materna. Despertemos nuestra lengua, que no se duerma. Oh, que no silencien nuestra lengua. Si ya robaron nuestras tierras y pusieron sus represas, arrastrando a la miseria, condenaron a mi gente a vivir en periferias. Son historias, son vivencias. Lamentable, el pecado fue rentable, cobardes. Invadieron a desmadre, masacres y masacres, rociaron nuestra sangre, la misma que hoy en día corre en el campo y las calles. Lamentable, el pecado fue rentable, cobardes. Invadieron a desmadre, masacres y masacres, rociaron nuestra sangre, la misma que hoy en día corre en el campo y las calles. Complejas narraciones como la de esta pareja, que un amor bosquejan, pero su futuro no lo manejan. Ella ulcha somo, el un hueche buen truque entro a su vida, y así comenzó este cuento. Te cuento que contento se les veía cuando se veían, pensaban en el futuro que se les venía, soñaban con familia y se reían, aunque en un principio solo lo hacían a escondía. Él trabajaba, luchaba, soñaba, cada día levantaba, iba al pueblo y el esfuerzo era lo único que lo acompañaba. Él estaba convencido de una familia a formar, pero aparecieron cosas que él no pudo controlar. Reducción le llaman, esto es robo. El empresario lobo se apropió de casi todo, en una mano un papel, en la otra un fusil, y el que no sabe leer le dicen váyanse de aquí, Bill. Actitud avalada por los puercos, no se demora nada en empezar a poner cercos, cercos que representan una gran cicatriz en esta familia violentada por este país. La pareja aún se esfuerza, pone todas sus fuerzas, con impotencia piensa que el espacio está en carencia, que irse junto no está mal, pero ya no hay lugar y que el tiempo en el campo llega a su punto final. Y qué fuerte la vida pega cuando el usurero llega. No hay agua para regar ni animales en la vega pequeña que queda. La ambición del Winca hace que esto suceda. La precariedad creció en porte y este fue el porqué. Tomaron la decisión de emigrar para el norte. Y qué injusto reto comenzar de cero, pero ahora desde el concreto. Porque ya no queda campos ni pa' hijos ni pa' nietos. Ya no queda campos ni pa' hijos ni pa' nietos. Que no silencien nuestra lengua, si ya robaron nuestras tierras y pusieron sus represas, arrastrando a la miseria, condenaron a mi gente a vivir Escuchábamos historias de nuestro pueblo de Coñomán. Feleitati, y así comenzamos el segundo bloque de Nampul Café, Fachanto Ñipuzungún, la actualidad, las noticias y lo que vive nuestro pueblo. Recuerden que pueden escribirnos al 3544-560226 a nuestro WhatsApp o Telegram, que nuestros hermanos que escuchan desde fuera del país, de Argentina, deben agregar el más 549. Y que está nuestro programa online a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com. Al final del programa le vamos a compartir también que pueden encontrarnos en Facebook buscando Nampul Café, y ahí también dejaremos a disposición los links para poder escuchar los programas grabados. Recuerden también que los días sábado, a través de la FM Sierras, de la 107.9, acá en el Valle Tras la Sierra, pueden escucharnos a las 14 horas la retransmisión de este programa en vivo. Así que comenzamos con unas palabras y un mensaje de uno de nuestros peñis. Puechan Sungun ni Rubén Collío. Feleita ti. Es el mensaje de nuestro peñi Rubén Collío, quien fue pareja de nuestra hermana Macarena Valdés, que hemos hablado en estos sucesivos programas semanales, porque el 22 de agosto se cumplen 3 años del asesinato de esta lamien, de esta hermana de la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos, una defensora de los ríos, del territorio mapuche, que fue asesinada y que su asesinato se trató de encubrir con un supuesto suicidio, que gracias al esfuerzo de la familia allá en el Gurumapu, en el actual Chile, en esa parte del territorio mapuche, se logró demostrar de que había sido modificada la escena del crimen para tratar de simular un suicidio, pero la familia logró comprobar de que Macarena había sido asesinada. Y aquí tenemos las palabras directamente de su comunidad, desde su compañero que fue Rubén Collío, que nos envía su mensaje para todo el público acá en el Puelmapu y para todos nuestro Gualmapu a través de nuestra señal online. Mar mare pupeñi puelamien, mar mare compuche, compu guenui, quiñe futa chalín, quiñe futa pan como Rubén Collío piñen, mapuche ñen inche, mongelen trangel meu, nulo mapumlen. Un saludo a toda la gente que escucha Nampul Café. Como les decía, mi nombre es Rubén Collío, fui compañero de Macarena Valdés en esta vida. Macarena fue una mujer mapuche asesinada el 22 de agosto del 2016 por defender la tierra, por defender los ríos, por atreverse a alzar la voz y defender a su comunidad en contra de una empresa extractivista de capitales austriacos que intenta instalar su central de paso en territorio de la comunidad Nehuen de Tranguil, que tiene en la actualidad usurpada 8 hectáreas donde pretende hacer funcionar su sala de máquinas. Y por oponerse a la instalación de esta central, Macarena fue asesinada durante el 2016. Ya van a ser 3 años desde su asesinato y 3 años en los que estamos reclamando justicia, exigiendo que se busquen los culpables, que aparezcan los culpables. Nosotros logramos ya demostrar que Macarena fue asesinada en enero del 2018 a través de un análisis científico, un análisis de laboratorio que demuestra que ella estaba muerta y que luego la colgaron, porque ella apareció colgada, intentaron simular un suicidio, apareció colgada dentro de una viga de nuestra casa y nosotros ya logramos demostrar científicamente, porque no solamente es lo que decía nuestra espiritualidad, lo que decían nuestras autoridades espirituales, hoy día lo demostramos de acuerdo a la ciencia del Winca, demostramos que la negra la asesinaron, que estaba muerta cuando la colgaron, y que alguien la puso ahí para tratar de hacernos creer que ella se había quitado la vida. A pesar de que eso lo demostramos en enero del 2018, aún no hay justicia, pues aún no hay investigación, la fiscalía se niega a investigar, se niega a hacer su trabajo, porque no les estamos pidiendo nada de otro mundo, les estamos pidiendo que hagan su trabajo, que se les paga para eso, tienen que trabajar, tienen que cumplir con lo que se les paga por hacer, se les paga por investigar, se les paga por hacer justicia. Y eso es lo que estamos reclamando desde hace 3 años ya. Un abrazo. Escuchábamos el audio de Rubén Collío. Feleitati, y sus sentidas palabras, todo su nehuen, esa determinación de nuestro Peñi, toda su nehuen, su fuerza que se siente, pero también su emoción cuando habla de su compañera, de lo terrible que le sucedió, de las manos oscuras de esta empresa RP Global, austriaca, una empresa extranjera en nuestro territorio, con sus tentáculos y su capital teñido de sangre, pero a ellos no les importa. Aún así sigue la fuerza de nuestro pueblo, de Peñis, de hermanos como Rubén Collío, que no se rinde para exigir justicia y que demuestra con sus palabras, con su testimonio, con los hechos de lo que sucedió ahí, del asesinato de Macarena Valdés, cómo el Estado es capaz de invertir, no siento, en tremendos juicios que son llenos de publicidad en ambos lados de la cordillera, con ministros como Bullrich o en el gobierno anterior al actual gobierno chileno, cuando estaba Alegui o el actual Chadwick en Chile, cómo hacen pompa de la persecución a nuestros dirigentes y gastan recursos y grandes cantidades de recursos y de gastos reservados en eso. O sea, ni siquiera rinden cuentas al Estado en qué utilizan la plata para reprimir al pueblo mapuche. Pero cuando el pueblo mapuche requiere justicia, cuando hay un asesinato de este tipo tan grave, una humillación, el asesinato de una mujer frente a sus hijos pequeños, o sea, la barbarie total de un Estado frente a un pueblo, a una sociedad antigua, hija antigua de este territorio, no hay justicia, no hay recursos, no hay nada, son casos cerrados, así como manosearon también de este lado de la cordillera el caso de Rafael Nahuel, el caso de Santiago Maldonado, se ríen de nuestra gente. Entonces todo eso, todos estos hechos, las palabras de nuestro hermano, su fuerza para transmitirlo, nos aclaran cuál es el camino, nos despejan las dudas de cuál es el camino de un pueblo, de la fortaleza que hay que tener. Como se dice en el campo, a veces hay que erizar el lomo. También la rebeldía es parte de eso, de una defensa de nuestra dignidad. Lo mínimo que tiene una sociedad, un pueblo, una persona individual también, su dignidad para seguir viviendo, lo mínimo para la vida. Los mapuches no están pidiendo el derrocamiento de gobiernos, no, están pidiendo la soberanía sobre su territorio, el territorio en que siempre habitamos. Somos un pueblo antiguo, somos preexistentes a los estados nacionales. Los estados nacionales celebraron hace muy poquito 200 años, 2 generaciones, 2 abuelos. Nosotros llevamos 10.000 años acá. Somos los mapuches del siglo XXI exigiendo la modernidad frente a su Estado, interpelándolos. Los que se llenan la boca, los periodistas ignorantes de las grandes ciudades, de las capitales, de Santiago de Chile, de Buenos Aires en Argentina, llenándose la boca desde su ignorancia, hablando de que los mapuches quieren volver al pasado, de que no tienen capacidad intelectual, de que no tienen la capacidad de razonar, de crear, siendo que somos predecesores a ellos, siendo que nuestro pueblo sabe la historia de este territorio, ha sabido defenderlo históricamente, lo sigue haciendo. La capacidad de nuestros líderes, la capacidad de nuestros intelectuales, de nuestros quinches. Somos un pueblo dinámico, diverso, lleno de herramientas, que toma las herramientas. Nunca hemos sido un pueblo anclado en el pasado, siempre hemos sido dinámicos. Desde el primer caballo que tomamos para vencer en las primeras guerras contra España, hasta hoy día como tomamos un micrófono, luchamos en los campos, nuestros líderes luchan en las vías políticas, en las vías de la acción directa en los territorios, a través del canto, a través del arte, a través del kimun antiguo, del trabajo de nuestras machis, de nuestros loncos. Somos un pueblo en movimiento, somos los mapuches del siglo XXI, llamando, interpelando a los estados a poner las cosas en orden. Recién llevamos 130 años de colonización chilena y argentina. Somos un pueblo vivo. Entiendan por qué el ímpetu. Entiendan por qué la actitud de dignidad. Y es porque no queremos desaparecer. Y porque sabemos que este suelo también es el suelo de las otras sociedades. También habitan ahí. Tienen que defenderlo. Pero esa defensa tiene que ser con el entendimiento antiguo. Con el entendimiento de la historia que hay detrás de ese suelo. Recuerden, siempre hablamos de la identidad, de cómo el entorno, el territorio, marca a las sociedades. No olviden dónde viven, no olviden de mirar al cielo, mirar a sus montañas, a sus bosques, lo que los rodea. Eso los hace ser hijos de un territorio, los marca en su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de caminar. Así que hay que despertar, y vamos a compartir con Mailén un tema que tiene que ver con eso. Despierta, de Silvio Rodríguez e Ismael Serrano. Sin querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá todo más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Entonces, y entonces, dime, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos. Cruzar el cielo tras la estrella de vencido y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar a Dios y traer la llama. Que el destino no parió la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de mil hombres y mujeres. Nada está escrito para siempre. Despierta. El invierno llegará arañándote la espalda, mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pésames y flores. Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria nigromantes y usureros, aquellos que ahora bailan celebrando la hoguera en que arde tu futuro herido de hipotecas, de dulce mansedumbre. De dulce. noche más narcótica, ceguera, herido y desangrado. El futuro aún espera. Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido. Y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. Despierta, de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca mañana. Que Prometeo burla a Dios y trae a nadie más. El destino no parió la miseria en la que duermes. Afio de las voluntades de mil hombres y mujeres. Que nada está escrito para siempre. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Escuchábamos Despierta de Silvio Rodríguez e Ismael Serrano. Feliz a ti. Así, despierta para enviar todo nuestro ánimo, nuestra fuerza para nuestro Peñi Rubén Collío, la lucha por la justicia que se exige para aclarar el asesinato de Macarena Valdés en este agosto, que recuerda la muerte el primero del año 2017 de Santiago Maldonado, el 6 de agosto, lo que pasó con nuestro Peñi Rodrigo Melinao, que lo estuvimos hablando en el programa anterior, Macarena Valdés el 22 de agosto, y también nuestro Peñi Jaime Mendoza Collío en ese mes. Muchos muertos, una lista que sigue creciendo, más de 20 en el Gurumapu, nuestro Peñi Santiago y Rafael Nahuel acá en el Puelmapu, en la actual Argentina. Una lista, y de todas personas jóvenes, mujeres y hombres mapuche, luchando por un territorio, luchando por una manera de vivir, por una causa y por un camino antiguo que los mapuches siguen transitando y que no se resignan a perder. Es una interpelación para un futuro mejor. Y en esta actualidad, también queremos contarle que este lunes que pasó hubo un encuentro, un seminario internacional de pensamiento en el que participaron importantes líderes mapuches de los diferentes territorios, del Huillimapu en el sur, del Lafkenmapu, que es la zona del territorio mapuche en el Pacífico, en el actual Chile, y en esos seminarios donde se habla sobre nuestra manera de concebir el territorio. Era un seminario internacional de Pensando Nuestra América, que se desarrolló en la actual ciudad de Concepción, en Chile. Ahí participó la Machi Millaray Huichalaf, que es una machi del territorio del Pilmaiquén, este río que se está defendiendo, que en programas anteriores hemos hablado, que también hay empresas hidroeléctricas tratando de dañar el río. El huerquén mapuche José Huanchunao, el vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yeitul, el líder de la Alianza Territorial Mapuche Mijael Carbone, y un antropólogo llamado Edgar Martínez. Dentro de este de este encuentro, de este seminario, habló, como les decíamos, el huerquén de las comunidades lafkenche, del Lof Yeuyeu, y queremos compartir un extracto de ese pensamiento político de nuestros líderes, la visión mapuche del territorio, de la lucha y de la manera de ejercer la soberanía. Los dejamos con José Huanchunao. Para que se entienda de alguna manera la diferencia que hay entre de la concepción de la tierra que tenemos las diferentes culturas. Y en este caso, bueno, la cultura dominante, la que es cristiana occidental capitalista, no ha impuesto una concepción de la tierra, y es la que la mayoría de los seres humanos en el mundo incluso abraza. Pero sin embargo, los pueblos indígenas en particular, algunos pueblos indígenas, porque también hay otros que tienen concepciones muy cercanas, digamos, al capitalismo medio imperialista incluso, que tienen otra, seguramente otra concepción, pero los mapuche en sí, la tierra, a mi juicio, es nuestra madre, y es colectiva, no es individual. En cuanto al tema económico que plantea la hermana, yo pienso que ese ya es un tema complejo, y yo aquí veo que aquí donde está el punto donde nosotros tenemos que entrar a debatir con mapuche. ¿Por qué? Porque aquí se nos puede ir todo nuestro discurso, se nos puede ir para un lado o para otro lado. Incluso podemos ser parte como mapuche también de la cadena productiva del capitalismo. Es un poco el dilema que tenemos nosotros hoy día en las comunidades, sobre todo, por ejemplo, que hoy día hemos venido controlando bastantes predios forestales. Pero como decía Mijael, somos nosotros los que estamos explotando esos predios. Pero ¿a quién le llega esos palos? ¿Llega a las mismas empresas que tienen el monopolio económico o la cadena productiva que se podría llamar? Y podemos incluso los mapuches hoy día, con las cantidades de tierra plantada por forestal, podríamos, y entramos en una discusión, podemos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer como pueblo mapuche? ¿Vamos a ser un pueblo agricultor? ¿Vamos a ser un pueblo forestal? ¿Vamos a ser un pueblo que dentro de la reconstrucción tenemos que esforzarnos para reconstruirlo bien en esa área? Y decir, por ejemplo, que la economía mapuche es comunitaria. Esa definición ha sido así de los mapuches, esa es la definición de su economía, que es comunitaria. Por tanto, si bien hoy día, por ejemplo, uno en las comunidades ve la realidad que estamos cruzados por este sistema del individualismo principalmente, cuesta ahí la reconstrucción. Es un debate cotidiano de todos los días, de cómo vamos desarrollando o reconstruyendo nuestro sistema económico mapuche. Y lo que uno siempre se pregunta, y que uno lo plantea igual para el debate, que es un tema que no está resuelto, nosotros como movimiento mapuche, como pueblo, como nación, ¿cómo resolvemos en conjunto las necesidades básicas de nuestra gente, de nuestras personas? Y esa es una pregunta que se empieza a generar en las comunidades. Porque el Estado y el sistema ofrecen, por un lado, algunas soluciones para la necesidad inmediata de la gente. Y ahí llegan los subsidios. Guardián guerrero, listo, limpio, visto de amenaza. La mano empuña de impulso al proyectil que se desplaza, reclamando al Estado por lo usurpado que no debe. A encararse dispara con un zumbido el huechue, desafiante al atorrante que se esconde tras su arma, que el toa diestrao para matar por la espalda. Cuando invade con tanqueta su río nuestro territorio, el huechue se descarga con toda la fuerza y odio, inyectando la piedra certera que ataca por sorpresa, como águila carnívora cazando a su presa. Bien directo hacia el tiro, se abre camino hacia el cretino. Sangre mapuche corre por las manos del gobierno asesino, que es la marca profunda corta de un filoso cachigüe. Sed de justicia, venganza, la estampa que porta el huechue. Grito de libertad por nuestro peña encarcelado. Justicia quema ropa por cada mapuche asesinado. Oh, por cada mapuche asesinado. Dice huechue au café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda a la frente del mandatario. Huechue au café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda a la frente del mandatario. Futanehuen, autodefensa, llenan resistencia, buscan paz, allanando y aplicando su violencia en lo concreto. No existe el respeto, por eso es el rechazo a su imposición. El diálogo es a punta camotazo, donde la fuerza no flaquea y lacrimógena sin ala. Enfrentamiento directo de piedras contra bala, así la lucha con huechue y el control territorial. En todo el Huelmapu se conoce su historial. Huecha feja, más sumiso, puesto entre la de juicio. La tierra se recuperan con fuerza y sacrificio en un camino autónomo que se construye a pulso con los pies. Firme la tierra, firme en nuestro discurso, ejerciendo nuestro derecho como reivindicación. De la misma forma que nos forzaron a vivir en reducción, antagonista subversivo ante la ley del tirano. Huechue la justicia que se toma con las manos. Oh, que se toma con las manos. Huechue a un café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Radio DJ o host looking up. Café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Oh, con ocho peña asesinado. Alec Lebun, Matías Catileo, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo, Camilo Cachillanca y nuestra ñaña Macarena Valdés. Seguimos de pie, huehuey con puche. Huechue au café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechue au café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechue au café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda, de la frente del mandatario. Huechue au café ancestral, cachigüe que corta todo el mal, que apunta al huincahueñefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. La frente del mandatario. La frente del mandatario. La frente del mandatario. Escuchamos huechue de la Mien Huayquil. Recuerden que el huechue es nuestra onda, la lanza mapuche. La lanza piedras, ¿no es cierto? La onda. Así es. Ese es el huechue, esta canción de lucha, de rebeldía, de defensa del territorio. Esas piedras contra las balas que defienden el Huelmapu. Y así, después de haber escuchado también el audio de ese encuentro en el que hablaba el dirigente lafkenche José Huenchunao, después de eso nos vamos despidiendo con este programa dedicado a Macarena Valdés, a Santiago Maldonado, a Rodrigo Melinao, a Jaime Mendoza Collío, a todos nuestros muertos, a la familia de Macarena Valdés, mucho Nehuen, mucho saludos, muchos cariños de nuestro Pius, que acá desde el Puelmapu para el Peñi Rubén Collío, toda nuestra fuerza, y que sepa que a través del aire y de la FM Sierras y del programa Nampulcafe se transmite su palabra acá, Peñi, en el Puelmapu. Nuestro territorio es grande y nuestro corazón también, y en Nampulcafe esta viajera y viajero del Gualmapu va llevando las noticias y el Nehuén de nuestro pueblo. Así que a seguir adelante, Peñi, que vamos a vencer. Cuando las cosas son con verdad, con el piuque, y nacen de nuestro pulio, de nuestra alma, siempre van a tener un buen camino y un buen andar. Así que Fentren Nehuén y Fentren Mañún, muchas gracias por sus palabras. Saludos a Liwen, Lien, Eugenia, que nos están escuchando desde la Ruca, la casa. Feliz a ti, y también a nuestro Maye, a Andrés Navarrete, que les decíamos que está pasando por un momento muy difícil, pero siempre lo tenemos en el recuerdo. Y no olvido que cuando era pequeño conocí el mar Lafkenche en la localidad de Mewin, en el Océano Pacífico, gracias a ese tío, a su alegría, a su cariño, a sus exquisitas comidas que tenían los productos del mar, de ese mar Lafkenche de Mewin. Así que mucho Nehuén, y que cada vez que recordemos esos lugares siempre está en nuestra memoria este Maye, este tío. Mucho Nehuén, y que toda la familia esté bien. Y también un saludo a mi amigo Fernando, que nos compartió un diccionario de Mapudungún para tener acá en el programa Nampulcafe, que siempre traemos algún librito, y nos compartió este diccionario con nombres del Mapudungún de acá del Puelmapu, de este lado del territorio mapuche en la actual Argentina. Así que cariños, mucho Nehuén, mucha fuerza a todos los lelfunches, a toda la gente del valle. Nos despedimos en este Nampulcafe que recuerda a Macarena Valdés y a toda su familia. A seguir adelante, libertad a nuestros presos políticos y Marichi Huevo. 10 veces venceremos. Me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro, de la brisa, de todo lo que vivo. Ragú Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.